ofrendas urbanas. Arte occidental. ¿Podemos hablar, mamá? Sí, estamos hablando. Bueno, basta, en serio. Lo que pasa es que no voy a permitir que una persona que recién se inicia en el programa tome parte de mi tiempo con una persona que ya tiene su bloque, su trayectoria y oyentes, discúlpame que te lo diga, Verónica, que recién enciendan la radio para escuchar mi bloque. No, sí, está bien, es tu bloque, Susana, se nos pasó un poquito. Se prendió la lucecita roja. Sí. Eso quiere decir que estamos en el aire. Sí, mira, me distraje. Bueno, no es nada contra vos, que yo me parece muy interesante tu bloque. Te pido disculpas. Ah, pero si se extiende, eso es lo que tienen los que se hacen los intelectuales, ¿no? Que se piensan que... Bueno, pero que tampoco... Él está empezando, usted no puede tratar así, no la conoce, no sabe cómo usted... No puede herir a las personas de esta manera, Susana. Está hablando de la violencia y está siendo violento. Está siendo violento. Con esa risita socarrona, está siendo violento. Muchas gracias, Alcira. Garrido me dice que me extraña. ¿Por qué no lo dicen eso? Porque no, siempre es que... palo para Susana. Nadie le está dando un palo, Susana. Usted está, hoy está sensibilizada. Estoy sensibilizada. Pero nadie le está dando un palo. Le pido disculpas. Sí, es responsabilidad mía. Me hago cargo. Discúlpeme, Susana Suárez. Se lo digo en público, al aire. Tuvimos un pequeño movimiento en los horarios y se nos pasó un poquito el micro de cine de Ilan. Y bueno, le robamos un poquito, sí. Perdónenos. Discúlpeme. Igual, yo voy a tomar para que vean que yo me amalgamo perfectamente con las cuestiones que se hablan en el programa. Y escuchaba que el señor Ilan... Ilan. Ah, está muy bien, está muy bien. Ilan, sí. Ilan, no, no, Ilan, pero la veo tan así. Digo, bien, no digo nada. Bueno, tampoco sea un sometido, ¿no es cierto? Si le dice Ailán y yo le digo Ailán, lo estoy provocando. ¿Usted qué hace frente a la provocación? Eso se somete. Me someto, sí. Me somete. Son hablando, después no me extraña que esta persona quiera hablar de la guerra y de la violencia. No me extraña este muchacho que un día, cuando le recorten el bloque, empiece a las patadas... a querer romper todo lo que se le cruza en el camino. Justamente estas películas lo que hablaban era una crítica de eso. No sé si usted lo pudo ver de esa forma. Usted está de alguna manera... ¿Yo? Sí, usted está como transfiriendo toda esa violencia hablando de las otras personas porque justo de tantos temas toma el tema de la guerra. No, y el de la violencia. Para nada, no, lo más mínimo. Yo con respecto a la iluminación que contaba, es un método que yo suelo utilizar. Yo en mi consultorio he probado con pacientes que no hablaban, y usted se pregunta, ¿y para qué va un consultorio psicoanalítico? No hablaban. ¿Pero nunca hablaban? Nunca hablaban. ¿Iban a no hablar? Se sentaban, iban a no hablar y me miraban. Ajá. Simplemente. ¿Y le pagaban la consulta? Esto igual. Es por supuesto, querida. Yo no lo dejo dos minutos en el consultorio si no me pagan la consulta. Sí, me lo imagino, pero bueno. Entonces, yo lo que hacía era llenar de reflectores el lugar para que se sientan intimidados. Y ahí empezaban a hablar, se sentían como invadidos. Pero es un poco, es como, la verdad que es un método un poquito... Violento, podríamos si decir. Pero como siempre decimos, el fin justifica los medios. Sí. No siempre. Porque son personas, salvo en un caso que pobrecito tenía sensibilidad y no me lo dijo por no hablar, pero así la gente aprende que se le quemó la córnea. ¿Cómo? Con uno de los reflectores, pero vos fíjate que fue interesante. ¿Pero lo dejó ciego la persona? No, lo dejé yo ciego. Esta persona no hablaba y yo los hago firmar porque yo me cubro, querida, son años. Cada vez que no me vengan con problemas con abogado ni nada, le dije, vas a entrar y vas a entrar como un frigorífico adentro de una heladera iluminada. Y es una técnica porque ya van 5 meses que el hombre este no me hablaba. Entonces... ¿Qué pasó? No me dijo que tenía sensibilidad, se le quemó la córnea de repente, pero vos fíjate cómo él agudizó los otros sentidos a partir de perder el de la vista. ¿Lo dejó ciego? Bueno, si lo querés decir así en esos términos, parece que yo soy la que le hace mal a mis pacientes. Pero escúcheme, usted tendría que por lo menos pedirle un análisis previo a la persona de fotosensibilidad de algo si va a aplicar una técnica tan radical. Yo le di el cuestionario con todas ciertas preguntas donde si él se oponía es a algunos tratamientos es mala y él praxis, firmó. Susana. y él estuvo de acuerdo. Y fíjate vos que al final sirvió porque esa persona comenzó a hablar. Primero comenzó con un llanto desconsolado. No es para menos, lo dejó ciego al tipo, escúcheme. Pero a partir de eso trabajamos todo lo que tenía que ver con su memoria, con la infancia. Y él agudizó, como te digo, por ejemplo, empezó a bailar, ¿sí? Empezó a conectarse con su voz. De eso en la tenía sesión. Una voz en la sesión y después en su vida cotidiana. Formó pareja. ¿Con una no vidente? No, con una persona que veía. Lo que pasa es que él era una persona muy exigente y muy, muy limitado en la estética y solo... Él buscaba mujeres bonitas y no se fijaba en algo más. A partir de ese momento, empezó a ser atraído por otras cuestiones, porque escuchaba a estas personas por el perfume, por el olor, por la química. Empezó, su universo se amplió. Por supuesto, quiero decir que no era ese el objetivo, que esta persona se quedara ciega. Puede fallar. Puede fallar. Está bien, está bien. Bueno, a mí me parece un poquito radical y violento de su parte, pero bueno, bueno sabemos pero estamos que las técnicas en el tema. Que aplica... A veces son de ese tipo. A quien asuma la responsabilidad de hacer una terapia con Susana sabe a lo que se expone. Con respecto a la violencia de género, que es muy interesante, escuché todo el programa en el bar. Me da miedo. Yo digo, está perfecto, ¿no? Ahora, ¿no es violento? Las mujeres que quieren ocupar roles que no les pertenecen, ¿no es cierto? La mujer que, por ejemplo... ¿Qué rol no podría pertenecerle a la mujer? ¿De qué está hablando? La mujer que quiere ocupar altos jerárquicos en una empresa. Eso siempre fue un lugar del hombre. No, ¿sí? No, perdóneme. La mujer es jefa en el hogar. La mujer tiene que ser jefa del hogar, cuidar a su familia. Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres y usted dice esto. Me parece precioso. Está equivocada. Me parece precioso que las mujeres se junten. Vamos a mandar a San Juan al encuentro a que diga todo esto. Yo voy a ir a San Juan justamente con una comité de San Justo. Voy a asesorar psicológicamente a todas esas mujeres que han dejado solas a su familia y a sus hijos al cuidado de los hombres. Así pero que, ¿qué tiene de malo? Perdóneme. Hay que sacarla del aire a esta mujer. No, Susana Lamor. Escúcheme. Yo ¿sabes qué pasa? Yo no quiero ir con violencia no, yo quiero invitarla a la reflexión, Susana. Bueno, invitémonos a la reflexión, pasémonos en porcentaje. Usted sabe que las mujeres que manejan el 80% casi, de los accidentes de tránsito los provocan las mujeres. ¿Pero qué está diciendo? Que mientras están manejando se pintan los labios, hablan por celular, se ponen el taco, tienen que apretar el embriague y se están poniendo la sandalia que les quedó mal puesta. ¿Cómo? Está equivocada. Mira, lo dice él, lo dice un varón. ¿Y quién es? Rodrigo lo dice, es hombre y lo dice defendiendo a las mujeres. Porque usted. ¿Por qué? Porque queda bien, porque ahora queda bien. Me parece que está de moda. No, perdóneme, Susana. Defendamos todos los géneros. La violencia de género. ¿O no hay mujeres golpeadoras también? Sí, las hay. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que usted está diciendo? Usted está hablando de lugares de la mujer y lugares del hombre. No hay más lugares de la mujer y del hombre. Por supuesto que hay lugares antiguamente, hay tradiciones que hay que respetar. La mesa de Navidad, por ejemplo. ¿Cómo la mesa? ¿Qué tiene que ver la mesa de Navidad, Susana? ¿Cómo se disponen las personas en la mesa de Navidad? ¿Cómo caigan? ¿Qué sé yo? No, el hombre en la cabecera. ¿Por qué tiene que ver con la protección? Dios, Verónica, por favor, no nos peleemos absurdamente. No nos peleemos absurdamente con cuestiones que no nos llevan a ningún lado. No hay manera con usted, Susana. No hay manera. Perdóneme, pero tengo que cerrar el programa. Luego seguimos hablando afuera, después que viene, cuando quiera. Le pido disculpas a todos. Me censuran y eso es violencia de género de mujer a mujer. Me está censurando Verónica del Vecchio. Quiero que conste. Urbanas. Nos encontramos el próximo jueves de 20 a 22, como cada jueves. Mil disculpas, la doctora Susana es extremista. Y bueno, pasan estas cosas. Los dejamos en manos de los chicos de Rolando, en muy buena compañía, y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Deje de tomar las cosas ahí. ¿Qué trae en la botellita? Bueno, un licorcito, no me puedo tomar nada. Me quiero relajar un poco. Ustedes me violentan, me atacan. Eso no es violencia de género. Urbanas, eso no es violencia de género. Urbanas, hey, yeah. Ofrendas urbanas, suena genial. 88.7 conecta el dial.